Contabilidad en medios electrónicos. Para los efectos del artículo 28, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación y 34 de su reglamento, los contribuyentes, obligados a llevar contabilidad, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, excepto aquellos que registren sus operaciones en la herramienta electrónica Mis Cuentas, deberán llevarla en sistemas electrónicos con la capacidad de generar archivos en formato XML que contengan lo siguiente. 1. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo. A este se le agregará un campo con el código agrupador de cuentas del SAT, contenidos en el anexo 24, apartados A y B. 2. Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de toda y cada una de las cuentas de activo, pasivo y capital, resultados, ingresos, costos y gastos, y cuentas de orden. En el caso de la balanza de cierre del ejercicio, se deberá incluir la información de los ajustes que para efectos fiscales se registren. Se deberán identificar todos los impuestos y, en su caso, las distintas tasas, cuotas y actividades por las que no deba pagar el impuesto, así como los impuestos trasladados efectivamente cobrados y los impuestos acreditables efectivamente pagados, conforme al anexo 24, apartado C. La balanza de comprobación para los efectos de esta fracción se enviará al menos a nivel de cuenta de mayor y subcuenta a primer nivel. Nota: el presente proyecto de tercera resolución de modificaciones a la reforma miscelánea fiscal 2014 se da a conocer en la página de internet del SAT en términos de la regla 2.1.1. 3. Información de las pólizas generadas, incluyendo el detalle por transacción, cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares. En cada póliza debe ser posible distinguir los CFDI que corresponden a la operación. Asimismo, debe ser posible identificar los impuestos con las distintas tasas, cuotas y actividades por las que no se deba pagar el impuesto. En las operaciones relacionadas con un tercero, deberá incluirse el RFC de este, conforme al anexo 24, apartado D. En caso de que no se logre identificar el folio fiscal asignado a los comprobantes fiscales digitales dentro de las pólizas contables, el contribuyente podrá, a través de un reporte auxiliar, relacionar todos los folios fiscales, el RFC y el monto contenido en los comprobantes que amparen dicha póliza. Para los efectos de esta regla, se entenderá como balanza de comprobación aquella que se determine de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien el marco que esté obligado a aplicar por alguna disposición legal o normativa, entre otras, las normas de información financiera, los principios estadounidenses de contabilidad, o las normas internacionales de información financiera, y en general cualquier otro marco contable que aplique el contribuyente. El marco contable aplicable deberá ser emitido por el organismo profesional competente en esta materia y encontrarse vigente en el momento en que se deba cumplir con la obligación de llevar la contabilidad. Las entidades financieras, sujetas a la supervisión y regulación de la Secretaría, que estén obligadas a cumplir las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda. En lugar de utilizar el código agrupado del SAT dispuesto en la fracción 1 de la presente regla, deberán utilizar el catálogo de cuentas previsto en las disposiciones de carácter general referidas. Los contribuyentes proporcionarán su catálogo de cuentas clasificando sus cuentas de conformidad con el código agrupador de catálogo establecido en el anexo 24, asociando para estos efectos el código que sea más apropiado de acuerdo con la naturaleza de la cuenta. De los papeles de trabajo y registro de asientos contables. Para los efectos del artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad estarán a lo siguiente. 1. los papeles de trabajo relativos al cálculo de la deducción de inversiones, relacionándola con la documentación comprobatoria que permite identificar la fecha de adquisición del bien, su descripción, el monto original de la inversión, el porcentaje e importe de su deducción anual, son parte de la contabilidad. 2. El registro de los asientos contables, establecido en la fracción 1, apartado B, se podrá efectuar dentro del mes siguiente a la fecha en que se realicen las actividades respectivas. 3. En caso de no contar con la información que permita identificar el medio de pago, se podrá incorporar en los registros la expresión NA, en lugar de señalar la forma de pago a que se refiere la fracción 13 del apartado B, sin especificar si fue de contado, a crédito, a plazos o en parcialidades, y el medio de pago o de extinción de dicha obligación según corresponda. En los casos en que la fecha de emisión de los CFDI sea distinta a la realización de la póliza contable, el contribuyente podrá considerar como cumplida la obligación si la diferencia en días no es mayor al plazo previsto en la fracción 2 del presente. Procedimiento para que las instituciones que componen el sistema financiero presenten información. Adicionalmente, las instituciones que componen el sistema financiero a que se refiere la presente regla deberán observar el anexo 25. Las declaraciones complementarias que se presenten de conformidad con el anexo 25 solo sustituirán los datos respectivos de la declaración inmediata anterior, del ejercicio fiscal que corresponda, que se presenten los términos de dicho anexo, siempre que tales declaraciones complementarias se presenten a más tardar el 31 de mayo del ejercicio fiscal inmediato posterior a dicho ejercicio fiscal. Identificación del perceptor de intereses o de la ganancia o pérdida por enajenación de acciones. Para los efectos de los artículos 54, 55, fracción 1, 56 y 136 de la ley del ISR, las instituciones que componen el sistema financiero que deban proporcionar información a las autoridades fiscales relativa a los intereses que pagaron, así como a la ganancia o pérdida por la enajenación de las acciones de sus clientes, por el ejercicio fiscal de que se trate, podrán identificar al perceptor de los intereses o de la ganancia o pérdida por la enajenación de acciones por su clave en el RFC o su número de identificación fiscal, tratándose de residentes en el extranjero. En el caso de personas físicas, cuando éstas no tuviesen clave en el RFC, podrán presentar la CURP. Cuando la clave en el RFC, la CURP o el número de identificación fiscal, tratándose de residentes en el extranjero, del contribuyente que proporcionen las instituciones que componen el sistema financiero a las autoridades fiscales, no coincidan con los registros del SAT, a petición de dicha autoridad, las instituciones citadas tendrán que informar por vía electrónica el nombre y domicilio del contribuyente. Definición de área urbana, suburbana y zona metropolitana para el transporte público terrestre de personas. La distancia entre el origen y destino del viaje sea igual o menor a 30 kilómetros. Segundo, se reforma el anexo 3 de la RMF para 2014 y se da a conocer el anexo 25 de la misma resolución. Tercero, se reforma el artículo 13º transitorio de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2014, para quedar de la siguiente manera. 13º. Lo dispuesto en las reglas resultará aplicable para las personas morales a partir del mes de julio de 2014. No obstante lo anterior, la información a que se refiere la regla 1287, fracción segunda, o segundo párrafo, según corresponda, referente a los meses de julio a diciembre de 2014, se debería enviar en los siguientes términos. Balanza de comprobación del mes de julio, mes de entrega, enero 2015. Balanza de comprobación del mes de agosto, septiembre y octubre, noviembre y diciembre, mes de entrega, enero 2015. Para los efectos de la regla 1286, en su fracción 1, la información deberá ser entregada a las autoridades en el mes de octubre de 2014. Para los efectos de la regla 1288, en el caso de que la autoridad solicite información contable sobre pólizas correspondientes a alguno de los meses de julio a diciembre de 2014 respecto a la solicitud o trámite de devolución o compensación, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Código Fiscal de la Federación, la fecha de entrega será de acuerdo a las establecidas en el cuadro anterior para las balanzas de comprobación. Asimismo, las autoridades fiscales, para los efectos de los artículos 22 y 23 del Código Fiscal de la Federación y en el ejercicio de facultades de comprobación y de conformidad con el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, solicitarán la información contable de las pólizas solo a partir y respecto de la información generada en el periodo o ejercicio 2015. La información referente a las balanzas de comprobación correspondiente a los meses del ejercicio 2015 deberá ser enviada por las personas físicas y morales conforme a los plazos establecidos en la regla 1287. Atentamente, el jefe de Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez.